Creo que uno de los aportes que estamos haciendo nosotros es construir espacios de referencia y organización comunal, con organización y conciencia del pueblo. Si nosotros no organizamos y rompemos la estructura de la economía, que es lo que permite que nosotros sigamos reproduciendo, entre otras cosas, el modelo rentista petrolero y el modelo capitalista, si nosotros avanzamos hacia la concreción de empresas comunales, de posesión social o de propiedad social, vamos a ir generando unas nuevas relaciones y vamos a ir generando además en lo territorial, en lo socioterritorial, estamos haciendo nuestros propios territorios, estamos delimitando nuestros espacios y generando gobiernos, impulsando los gobiernos comunales. Eso va a permitir que con ese sistema nacional de comunas pueda ir irrumpiendo esa nueva sociedad que queremos y vamos derrotando con todas las contramarchas y las nuevas contradicciones que se van a ir produciendo, pero que vayamos avanzando para profundizar eso e ir rompiendo con ese Estado liberal burgués. Las leyes nos han apoyado en algunos casos, pero todavía falta muchísimo, y eso solamente va a ser posible si el pueblo está organizado y consciente y comprende que estamos en ese momento histórico de que irrumpa el poder popular y que se lleve por delante todas las estructuras que todavía existen en la revolución bolivariana. Por eso estamos en revolución.